Buenos días, pasan 8 minutos de las 10 y media de la mañana. Es domingo, al fin ha llegado. Es 9 de noviembre de 2008 y aquí empieza la programación de Radio Enlace. Sábanas a la bruma entre el rocío de la mañana. Aquí empieza el puente. Os habla Jorge López, voz y controles, y pasaremos juntos los próximos 55 minutos de emisión. Nos estás escuchando a través de la radio para la zona norte de Madrid desde el 107.5 de la FM, o tal vez delante de internet para todo el resto del planeta desde www.radioenlace.org. Aquí empieza otra emisión más, la emisión número 40 del puente. En esta ocasión, la verdad es que, bueno, como siempre, tenemos un montón de música que descubrir, un montón de discos que queremos pinchar para vosotros. Y bueno, pues todas las semanas tenemos las mismas dudas, es decir, de qué podemos hablar. En esta ocasión hemos querido dedicar esta emisión número 40 a la música que estalló allá por 1992 en el noroeste de Estados Unidos, en la ciudad de Seattle y Portland, en toda la década de los 90. Por muchos medios de comunicación se llamó grunge, pero bueno, queremos un poco descubrir qué tipo de grupos y qué tipo de géneros consiguieron un poco el éxito en ese decenio y acabaron un poco ocultando artistas como Michael Jackson, como Guns N' Roses, como Metallica, que eran los auténticos dinosaurios de las listas de éxitos y que fueron, bueno, pues un poco dejados atrás por todos estos jóvenes de vaqueros deshilachados y greñas que aportaron frescura a la música rock y consiguieron, bueno, pues un género en sí mismo. Si realmente es un género o si realmente fueron simplemente artistas muy diferentes que fueron catalogados de la misma manera, es lo que descubriremos en los próximos 50 minutos en el puente. We'll be right back. verdad es que si veníamos ligeramente dormidos, este Touch Me I'm Sick de Matt Honey desde luego que nos ha puesto las pilas. Es un auténtico himno de esta banda de Seattle. Salió en uno de sus primeros EPs allá por 1987, el Superfast Big Muff. La verdad es que bueno, es uno de los mayores himnos de esta generación de músicos y de bandas de la que queremos hablaros hoy, de las salidas en Seattle en la década de los 90. Queremos un poco, bueno, pues a través del análisis de las letras, de su técnica compositiva, de su sonido, bueno, pues adentrarnos un poco dentro de la problemática social que nos trasladan estas bandas, que tienen en común y que tienen de diferente. Y es que un poco todas estas bandas heredan un poco ese sonido fangoso, sucio de los Stooges, el metal de Black Sabbath, un poco como pilar. El grunge siempre ha sido una mezcla, un híbrido entre el heavy metal y el punk. Esta actitud de esa musicalidad átona del heavy metal junto con la actitud punk del hazlo tú mismo. La mayoría de los músicos eran autodidactas, no recibieron formación musical, eran también muy jóvenes y tienen esa estética, bueno, pues un poco bohemia, de, bueno, pues de pelo largo y ropas mugrientas que tan de moda se pusieron una vez que trasladaron el modelo a Europa. La verdad es que esa sonoridad, bueno, pues se cuelga un poco deriva de los 70 y un poco sus letras derivan también un poco del punk, de los ideales del American Hardcore de los 80. Hemos escuchado a Matt Honey, que es una de las primeras bandas que, bueno, pues que consiguieron relativa fama local en el Seattle natal, pero junto a ellas bandas como Green River, como Soundgarden, como Nirvana, como Pearl Jam, que escucharemos más adelante, también, bueno, pues consiguieron fama internacional. Cada uno tenía una sonoridad distinta. Nirvana a lo mejor eran un poco más melódicos y acabaron con un sonido muy, muy reconocible. Otras bandas, pues a lo mejor como Screaming Trees, eran un poco más oscuros, tenían unas composiciones un poco menos comerciales, pero todas ellas, bueno, pues tenían en común, bueno, pues una problemática social de falta de empleo, mucho paro, un poco, bueno, pues crisis de identidad, que fue un poco en lo que se convirtió todo ese fenómeno. Matt Honey, con la canción que hemos escuchado, bueno, pues es una de las muchas bandas en las cuales participaron muchos músicos que luego cambiaron de banda. Y es que entre Matt Honey, Green River y Pearl Jam, bueno, pues estuvieron Stone Gossard y Jeff Amen, que luego se mudaron a Pearl Jam definitivamente. Tenemos también a Steve Turner y a Mark Arm, que fundarían Matt Honey junto a Dan Peters y a Matt Lukin. La verdad es que, bueno, pues este Touch Me I'm Sick son auténticas píldoras energéticas de 2 minutos, canciones muy cortas, un punk energético con algo de psicodelia, pero sobre todo mucho garaje. Vemos sonidos muy sucios, muy ásperos, con una producción muy, muy limitada. Y bueno, pues la verdad es que Matt Honey no fue una de las bandas más populares, puesto que su estilo era muy poco comercial, era demasiado sucio, pero lo bueno es que han seguido manteniendo esa sonoridad pese a contar con producciones más elaboradas y a contar ya con cierto reconocimiento. Es desde luego un sonido enormemente carismático el que tienen. Tal vez el Bleach ni Nirvana fueron los que más se acercaron al sonido de Matt Honey, aunque luego Nirvana consiguió otra sonoridad totalmente distinta, en parte también a la producción de las personas que participarían a partir de Nevermind en adelante, que luego mencionaremos. Puedes escuchar aquel grito lejano que me llama de vuelta hacia el pecado, como el que conociste una vez hace tiempo, llamándome de vuelta otra vez. Casi te perdí entonces, casi te perdí allí. Nos está llevando a cualquier sitio. Entonces casi te perdí. Intentemos dormir ahora. Me arrastra lejos y estoy ciego tras cada kilómetro que quemas. Hay un jinete que ha caído y ahora está claro que ya no queda tiempo para volver atrás. Era el Nearly Lost You de Screaming Trees, uno de los himnos también en este recorrido dentro de la música de Seattle de los 90 que queremos hacer aquí en El Puente. Nearly Lost You apareció como single dentro de uno de los primeros álbumes de la banda, el llamado Sweet Oblivion, allá por 1992. Después de escuchar a Mudhoney vemos claramente las diferencias. Es un sonido mucho más pulido, una producción tal vez un poquito más elegante, pero también donde la psicodelia tiene, bueno, pues un mayor peso. También hay ciertos toques folk dentro de la música de Screaming Trees, pero lo más relevante es la profunda y la grave voz de su cantante, Mark Lanegan, quien, bueno, pues una vez la ruptura con la banda, a mediados del año de la década de los 2000, bueno, pues inició una carrera en solitario con colaboraciones con otros artistas. La verdad es que, bueno, pues Mark Lanegan es desde luego una de las mejores voces dentro de todo este movimiento que tuvo lugar en los 90. Su voz es desde luego enormemente peculiar y da un cariz casi teatral o casi operístico a las canciones y a los grupos en los cuales ha participado. Screaming Trees fueron uno de los de las primeras bandas que surgieron dentro de la escena de Seattle y que fueron contratadas por el sello Sub Pop, que fue, bueno, pues el germen de todas estas bandas. Mudhoney también siguió en Sub Pop durante muchos años. Sin embargo, Screaming Trees fue donde las primeras en fichar por una gran discográfica. Fue Epic Records en 1989. Sin embargo, tampoco fueron una de las bandas más populares. En parte, bueno, por su manera de trabajar un tanto errática y por las famosas discusiones y peleas en las cuales se mezclaba también el alcohol entre Mark Lanegan y los demás componentes del grupo. La verdad es que, bueno, pues esta cierta falta de rigor o de discusiones es un poco lo que ensombreció la proyección comercial de la banda en adelante. El nombre de la banda, Screaming Trees, lo tomaron de un pedal de distorsión cuando grabaron su primera maqueta allá por 1995. Es una pequeña anécdota interesante. La verdad es que este Nearly Lost You, aparte de en el Sweet Oblivion de 1992, también aparece dentro de la banda sonora de la película Singles, que, bueno, pues fue un auténtico éxito. Esta película habla de, bueno, pues una serie de jóvenes en el borde de la treintena en la ciudad de Seattle, solteros ellos, y en el cual, bueno, pues se desarrolla una historia romántica en un ambiente con la ciudad de Seattle y un poco rodeado de todas estas bandas y toda esta música. La verdad es que la banda sonora un poco recopilaba los grandes grupos, los grandes temas de estos grupos de esa época, y fue un auténtico éxito de ventas. Aparecían incluso muchos de los cantantes de las bandas como actores secundarios, y es desde luego que una película de culto. Pero volvemos a la voz de Mark Lanegan. La caracterizábamos antes como grave, casi de tenor, por las octavas que es capaz de alcanzar. Es desde luego que, bueno, pues lo que más separa a la banda del punk. Es decir, encontramos que verdaderamente es un cantante que sabe vocalizar, que sabe entonar, y por lo tanto se aleja de todos esos gritos punk de otras bandas contemporáneas. Es, bueno, pues uno de los álbumes en los cuales mejor se reconoce la voz, junto con Dust, que también tuvimos la oportunidad de pinchar aquí hará ya algunos meses. Casi irreconocibles por lo que ha cambiado su sonido. Era Nirvana con su primer disco Bleach, editado en 1990, y hemos escuchado el zumbido del amor, Love Buzz, que aparecía, bueno, pues dentro de las múltiples ediciones de Bleach, bueno, como cara B o tema incorporado en algunos, como tema, como bonus track en alguna de las ediciones. Decía cómo ha cambiado porque Bleach es, bueno, pues el primer álbum de la banda en el que, bueno, todavía había un sonido sin pulir, un sonido muy garajero, muy sucio, muy cercano a los Mad Honey que hemos escuchado antes. Y es que todavía no habían sido, bueno, pues producidos o habían colaborado con ellos ni Butch Vig en la producción, Angie Wallace en las mezclas. Todo esto, bueno, pues evolucionaría hacia el culmen comercial con su siguiente disco, Nevermind, que se editaría 2 años más tarde. Es que todo en el Bleach de Nirvana daba esa sensación de maqueta, esa sensación amateur. Era una portada, si lo recordáis, en blanco y negro, muy sencilla, y todas las canciones, pues bueno, pues tienen esa rabia adolescente, esos temas enérgicos, con bueno, pues muy pocas estrofas de letra. En esta ocasión nos cantaba Kurt Cobain: ¿me vas a creer cuando te digo que eres la reina de mi corazón? Por favor, no me decepciones cuando te haga daño. Las cosas no son como parecen. ¿Puedes sentir el zumbido de mi amor? Y es que, como mencionábamos antes, en los 90 se produjo un cambio generacional importante. En su momento, bueno, pues en el principio de los 90, teníamos como líder desde ventas el Black Album de Metallica y, si no recuerdo mal, el Use Your Illusion de Guns N' Roses, junto con Michael Jackson, creo que también tenía un disco también en el Top 5 de la MTV. Y bueno, pues encontramos algún cambio porque, bueno, pues los Red Hot Chili Peppers empezaron a tocar con su Blood Sugar Sex Magik, en la cual, bueno, pues encontrábamos ya un cambio de sonoridad, un cambio de gustos en la población adolescente. Y es que, bueno, pues está claro que los jóvenes de esa época, bueno, pues era gente que no tenía nada que ver con los jóvenes de hace una década. Era gente que ya había alcanzado la universidad y que se encontraban en un poco una crisis de identidad. Y es un poco lo que buscó recoger todas estas bandas, trasladarlo a través de su música, todos esos, bueno, pues problemas relativos al paro, relativos a un futuro incierto. Y es que, al margen de las diferencias musicales, algo que tienen en común todas estas bandas es cierto pesimismo vital, es cierta sensación bueno, pues de desvinculación con la vida real, cierta tristeza, cierta sensación, bueno, pues de haber sido heridos, sea sentimental, sea profesionalmente. Lo vemos en cada uno de las canciones que hemos escuchado hasta ahora, esa sensación un poco de no encontrar su lugar en la vida. Estamos hablando de jóvenes, pues bueno, pues desde los 18 hasta los 25 años, que utilizaban un poco la música para bueno, pues conseguir dar rienda suelta a toda esa incertidumbre vital en la cual vivían. Otra de las, lamentablemente, de las coincidencias de muchas de estas bandas es que, bueno, aunque muchas de ellas siguen en activo, Otras, pues bueno, pues su trayectoria fue cortada de raíz por la muerte de su líder. En 1994 creo que fue uno de los momentos más trágicos de la música, puesto que de nuevo otro zurdo de Seattle moría, del mismo modo que lo hizo Jimi Hendrix años atrás. Bueno, pues apareció suicidado y bueno, pues junto con él tiempo más tarde le acompañaría Lainey Stanley, el cantante de Alice in Chains, uno de los cantantes de Alice in Chains, por una sobredosis. Vemos un poco cómo, bueno, pues ese pesimismo vital en ocasiones se trasladaba, incluso llegaba demasiado lejos. Otras bandas, como fue por ejemplo el caso de Pearl Jam, han seguido manteniendo su éxito a lo largo de su trayectoria, pero alejándose mucho, muchísimo de ese origen que tanto, bueno, pues reconocimiento tuvieron. Digamos que todas las bandas han madurado, se han alejado de este género para, bueno, para un poco asentarse dentro de la industria musical. Pero mencionábamos a Lainey Stanley de Alice in Chains. ¿Por qué no escucharle dentro de su uno de los canciones más estremecedoras de su Dirt? Something in this world. Entiérrame suavemente en este útero. Te doy esta parte de mí. Llueve arena y estoy aquí sentado, llevando extrañas flores en una tumba en flor. Estoy dentro de un agujero y no sé si puedo ser salvado. Mira mi corazón, lo he decorado como una tumba. No entiendes a quienes pensaron que se suponía que debía ser yo. Mírame ahora, un hombre que no dejará de ser el mismo. Estoy dentro de un agujero, perdiendo mi alma, perdiendo el control. Me gustaría volar, pero mis alas me han sido negadas. Down in a Hole es uno de los de las canciones más emocionantes del disco de 1992, Dirt, Sucio, de Alice in Chains. Otros de los componentes de todo este fenómeno, cada uno, como hemos podido ver, con una sonoridad diferente. La verdad es que Dirt es prácticamente un disco conceptual. Es un disco cuyas letras y cuya sonoridad está, bueno, pues totalmente enfocado a analizar la adicción a la heroína de Lainey Stanley. Digo un álbum conceptual porque todas las letras tienen referencia a las consecuencias de esta adicción y, bueno, pues a un poco cómo es la vida de un adicto. La verdad es que nos recuerda en cuanto a su enfoque, algunos de los discos de la Velvet Underground en una época a finales de los 60, principios de los 70, en los cuales, bueno, pues la heroína era, digamos, de las drogas más populares en Estados Unidos y que, bueno, pues sirvieron no solo como inspiración en cuanto a los efectos ligérsicos y psicotrópicos de la sustancia, sino también como fuente creativa para muchos músicos, como hemos mencionado también para Lou Reed. muchas de las letras, digamos que se sumergen dentro del morbo, de la angustia, de la resignación o de la impotencia de un adicto. Jerry Cantrell también participa vocalmente y toca la guitarra, que pese a no tener, bueno, pues una gran técnica, la verdad es que su aportación con cierta originalidad, sus riffs átonos y sus ritmos dan un toque muy representativo a la banda. Las letras de Stan Lee, bueno, pues son también muy muy efectivas, aunque siempre tienen ese toque un poco de decadencia, de tristeza y de abandono. La verdad es que la sonoridad de Alice in Chains es tal vez la más rockera de todas las bandas, la más oscura tal vez. A diferencia de bandas como Pearl Jam o como Nirvana, no existe prácticamente melodía en las canciones de Alice in Chains, y es un poco, lo vemos reflejado en el acústico que hicieron para la MTV, en el cual recuerdo que también estaban entre el público los Metallica, como grandes seguidores de esta banda. Es lo más representativo dentro del heavy, un poco por los riffs átonos de sus cantantes y un poco, bueno, pues toda esta sensación de conseguir que la letra y la música vayan en la misma dirección. She doesn't like the view. She doesn't like the view. She doesn't. doesn't like the view. Que a veces estás en el fondo del agujero, pero sigues sin poder tocar el fondo. Sobre el borde de la ventana medita su creador, medita su voluntad. Pero la calle bajo él no hay nada. Tiene una gran vista. Y hunde profunda la aguja. No puede tocar el fondo. No puede tocar el fondo. Sobre la frontera de un pueblo ignorante, sintiéndose completamente superior, le llegó la vejez. Pero el cielo sobre él simplemente no es nada. Él tiene una gran vista y hunde profundo el cuchillo. Era Deep, una de las canciones de su primer álbum, Ten, 1992, de Pearl Jam. Los hemos mencionado varias veces a lo largo de esta emisión. Y bueno, pues su primer álbum es desde luego que toda una declaración de intenciones. Vemos que el mundo de la droga es algo muy habitual dentro de toda esta generación de músicos. Un poco, bueno, pues causa y consecuencia de la situación social de toda esta juventud. La verdad es que el proceso compositivo de este Ten de Pearl Jam daría para varios programas, pero un poco, bueno, pues al menos comentar que Eddie Vedder se incorporó a la banda tiempo después de que ya existiera, bueno, pues Mike McCready, junto a Stone Gossard, bajista y guitarrista, que tuvieran una serie de himnos instrumentales que posteriormente, bueno, pues Eddie Vedder se ocupó de crear las letras e incorporarlas a esta música. Es un poco lo que consiguió con Black y con otras, con Footsteps también, con Alive y con Once, que inicialmente eran simplemente temas instrumentales. Este tipo de implicación de Eddie Vedder, bueno, pues le permitió ser finalmente elegido como cantante del grupo, y bueno, pues sus letras, junto con su carismática voz, es lo que, bueno, pues metería a Pearl Jam en una de las bandas con más discos en el mercado de toda esta generación y a la vez con más reconocimiento. Cierto es que han evolucionado mucho, creemos que hay cierto estancamiento en su creatividad, pero también, bueno, pues podemos ver que la influencia de Eddie Vedder o sus orígenes son también muy distintos. Él era un gran amante del rock de los 70, de Led Zeppelin, de The Who, de las óperas rock de estas bandas, y está claro que su armonía vocal, incluso sus letras o sus intereses, era también muy distintos a la de sus coetáneos temporal y a sus vecinos geográficos. Well, seguro que habéis reconocido el dueto de voces que cantaban este Hunger Strike, The Temple of the Dog. Eran, como no, Chris Cornell en los coros, en la voz más aguda, junto con el cantante de Pearl Jam. Es desde luego que una auténtica delicia oírlos a los dos juntos dentro de este álbum de 1991, Temple of the Dog, que bueno, pues que fue concebido inicialmente por Chris Cornell como tributo a sus amigos, en el cual incorporan a Stone Gossard, a Jeff Amen, que posteriormente se incluirían dentro de Pearl Jam junto a Mike McCready, a Matt Cameron en la batería, que formaría parte de Soundgarden en la mayoría de su trayectoria, hasta que se incorporara hace bien poquito a Pearl Jam, y como no, a Eddie Vedder, que en esta canción en concreto es la voz solista, pero que en el resto del álbum es quien crea los coros. Es desde luego una de las canciones más melódicas, acústicas y deliciosas de todas las que hemos escuchado esta mañana. Un auténtico también himno en un disco enormemente efímero, puesto que es prácticamente algo experimental el unir un poco a sus amigos en esta banda. Y es que, como mencionábamos al principio, en bandas como Green River había un enorme trasiego de músicos. Eran todos amigos, conocidos, y se incorporaban de unas bandas a otras hasta que a finales de los 90 ya o bien murieron o bien se unieron definitivamente a sus bandas con un mayor grado de compromiso. La verdad es que en esta canción podemos ver cuáles son los registros vocales de los cantantes. La voz de Chris Cornell está mucho más cercana al típico cantante de heavy metal, es decir, casi en falsete, voz muy aguda, mientras que la voz de Eddie Vedder es mucho más grave, es una voz un poco más rota, un poco más que traslada otro tipo de sensaciones, y es desde luego una delicia oírlas juntas. La verdad es que, bueno, pues este experimento musical, un poco lo que vemos es de nuevo la fusión entre cada uno de los miembros de esa escena musical de Seattle de los 90, los cuales vemos que había una enorme amistad entre ellos, aunque cada uno tuviera unos orígenes musicales y unos intereses musicales totalmente distintos. Y es que lo vamos a ver con el último tema que queremos pinchar hoy, y evidentemente hemos hablado de Chris Cornell, como no, escuchar su Outshine del Bad Butterfinger de 1991, su primer álbum, también un álbum sucio, un álbum con producción bastante limitada, en la cual vemos un poco cuáles son los orígenes de esta banda. Y es que es un poco lo que hemos querido hacer a lo largo de estos 55-60 minutos de emisión, de la emisión número 40 del Puente, y es trasladaros cuál era el germen de la llamada música grunge de los 90 en Seattle, pinchando, bueno, pues algunos temas conocidos, otros no tanto, de lo que eran pues los primeros discos que editaron todas estas bandas. Evidentemente los discos, los segundos o terceros discos, fueron discos que alcanzaron un éxito internacional, pero no hemos querido ir por ahí. Hemos querido conocer simplemente el germen, escuchando, bueno, pues el Bridge en lugar del Nevermind, el Ten en lugar del Versus en Pearl Jam, o el Bad Butterfinger de Soundgarden en lugar de el Super Unknown, que sería su auténtico éxito de 3 años más tarde. Es un poco, bueno, pues la manera de analizar un fenómeno que, como decíamos, tenía en común pues tal vez la falta de expectativas laborales, las drogas, un poco una sensación de falta de identidad, y que tenía, bueno, pues como parte más disonante el hecho de que fueron bandas etiquetadas con el mismo sello del grunge, pero que cada uno con unos intereses y una sonoridad totalmente distinta. Desde algunas bandas surgieron del sello Sub Pop, que pueda dar la sensación de que era un sello dedicado únicamente al heavy y al rock, pero está claro que incluye a otras muchas bandas mucho más eclécticas. Lo dicho, nos vamos a despedir con Soundgarden. Nos ha hablado Jorge López, voz y controles, desde el 107.5 de la FM. Os mencionamos nuestra página web, que es www.30megas.blogs.terra.es, donde podréis escuchar ediciones pasadas y presentes de El Puente. Nada más, feliz domingo y mejor semana. Hasta la semana que viene.